Es el dúo británico Eurythmics con la voz de Annie Lennox, comenzando esta edición de Estrellas de Medianoche con el tema Sweet Dreams Are Made of This. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Y aquí, como siempre, como todas las noches, desde las 11 hasta las 3, presentándoles Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Yo, Jairo Muñoz, acompañándolos en vivo. Aquí está Eric Clapton con su Leila en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Una canción que fue éxito a finales de la década de 1970. The Logical Son es la agrupación Supertramp. Es Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Hace 20 años, 50 Cent, como dicen por ahí, estaba en la cresta de la ola. Su momento más importante, posiblemente. Y el 12 de octubre de 2003, 50 Cent se lleva los 5 premios a los cuales había sido nominado durante la entrega de los World Music Awards, que se celebraron en el Principado de Mónaco. El dúo ruso de las Tattoo ganó 3 premios, mientras Eminem y Norah Jones ganaron de a 2 galardones. Eso fue hace exactamente 20 años. La entrega de premios World Music Awards son los premios mundiales de la música, donde 50 Cent barrió. Se llevó 5 premios para su casa. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Y aquí una de las ganadoras, 2 premios se ganó. Norah Jones, hija del Ravi Shankar. Y la canción Don't Know Why, en Estrellas de Medianoche. Left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly away. Catching teardrops in my hand. My heart is drenched in wine. But you'll be on my mind forever. Out across the I would die in ecstasy, but I'll be a bag of bones driving down the road alone. Estrellas de Medianoche. Una Power Ballad. Una Power Ballad.

glad we made it. Look how far we've come, my baby. Una canción de la canadiense Shania Twain con el tema You're Still the One en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 8, 7. Commencing countdown, engines on. 3, 2, check ignition, 1. And may God's love be with you. Una de las grandes canciones de David Bowie, Space Oddity. La historia de un astronauta que pierde el contacto con el... Pierde el contacto, está en el espacio y pierde el contacto con la Tierra. Se pierde en el espacio, mejor dicho. 12 de octubre de 2016, hace 7 años. David Bowie y Prince fueron nuevos integrantes en la última lista de celebridades muertas con mayores ingresos compilada por Forbes. La revista de negocios estimó los ingresos antes de impuestos de Prince entre el 1 de octubre de 2015 y el 1 de octubre de 2016 en $25 millones, lo que los sitúa en el quinto lugar en la lista. David Bowie, mientras tanto, ocupó el puesto número 11 con unos ingresos estimados de $10,500,000. Ambos artistas, no obstante, quedan eclipsados por Michael Jackson, quien encabezó la lista una vez más con unos ingresos estimados récord de $825 millones. Los nuevos integrantes en esta lista de celebridades muertas con mayores ingresos fallecieron en 2016. David Bowie el 10 de enero y Prince el 21 de abril. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Aquí está una de esas dos celebridades de las cuales hablábamos, es Prince. Y Purple Rain en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. I never meant to call you when you're far off. I never meant to call you when you're pain. I'm the one who wants that night to be laughing. Purple rain, purple rain, purple

discover. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Hey! En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Es una canción de Randy Van Warmer, Just When I Needed You Most, en Estrellas de Medianoche. You packed in the morning, I stared out the window and I struggled for something to say. You left in the rain without closing the door. I didn't stand in your way. Now I miss you more than I missed you before. And now where I'll find comfort, God knows. 'Cause you left me just when I needed you most. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. The scars of your love remain.

Una canción de Grover Washington Jr. comenzando otra hora más de Estrellas de Medianoche, Just the Two of Us. Y comenzando un nuevo día, ya van transcurridos 4 minutos 47 segundos del viernes. Hoy es viernes 13. Viernes 13 de octubre.